Bueno, chicos, esta unidad nos toca hablar acerca del reconocimiento de los instrumentales que vamos a utilizar en nuestras prácticas cotidianas, sí, de nuestro procedimiento quirúrgico que vamos a realizar.